escuchamos Daisy Iglesias esta semana pasada, el viernes, cuando asumió como consejera junto con Julián Mazzoni, consejeros del CODICEN, en representación de los docentes. Escuchamos la presentación que hizo ella, ¿no? Allí estaban las altas autoridades, empezando por el ministro de Educación y Cultura. Señor ministro, señor presidente del CODICEN, integrantes del Consejo Directivo Central, integrantes del Consejo de Formación en Educación, de las direcciones generales presentes, estimadísimos compañeros del PIT-CNT que están presentes y muy estimados compañeros maestros que están presentes y que están viendo, muchos de ellos integrantes del mismo sindicato del que yo soy parte y otros que no lo son, pero a los cuales también contemplaremos en la acción y en las palabras. No solo a los maestros, sino también a todos los docentes y particularmente también a los no docentes. Ingresamos en un organismo que tiene que ver con la cuestión pública. Y la cuestión pública es la cuestión de todos, no de algunos, de todos. De los más diversos posicionamientos, de las más diversas visiones y de los más diversos, de las más diversas procedencias sociales. Y esta cuestión de todos, esta cuestión pública del CODICEN, es nada menos que la cuestión de la educación. Porque muchas veces hablamos de la educación, pero ¿qué significa esto? Bueno, significa que en manos de este cuerpo, del cual voy a integrar, está nada menos que anualmente el futuro de 700.000 uruguayos, desde los niveles de educación inicial hasta los niveles de formación terciaria, hasta ahora no universitaria, de la formación docente. Y en este sentido, uno debe enfocar esta temática, no solo política, sino profesionalmente. Aunque lo profesional también tiene sus visos políticos. Nosotros llegamos en un momento del mundo, de la cultura, donde se habla de la sociedad de la información y el conocimiento, que tiene mucho de información y muy poco de conocimiento. Porque se han mezclado los términos y muchos creen que es conocer o saber estar informado en absoluto. Está demostrado desde la academia que eso no es así. El que tiene conocimiento es el que sabe qué hacer con las informaciones. Es para eso que educamos. No educamos para el collage de los recortes informativos. Y si educamos para el conocimiento, tenemos que mirar, incluso desde este ámbito que define políticas, la importancia del saber disciplinar. Nadie adquiere competencia lingüística si no pasó antes, señores, por el aprendizaje de la lengua oral y escrita en sus diversas manifestaciones, lectura, escritura, ortografía y gramática. Porque la competencia no es la base, la competencia es el resultado de los procesos de aprendizaje que hemos tenido. Esa discusión académica técnica tiene que darse en el ámbito no solo del Consejo Directivo Central, en los ámbitos correspondientes de cada subsistema, sea este un Consejo de Formación en Educación o sea esta una dirección general que acompañamos al compañero. Somos férreos defensores de los consejos de educación. Tenemos una legislación vigente que ha tomado tres ámbitos y los ha llevado a una escala jerárquica de direcciones generales. Bueno, pero aún en los ámbitos bajo la dirección general unipersonal tienen que existir los ámbitos para que esto pueda ser discutido, pero no discutido solamente desde el eslogan o desde el posicionamiento político-ideológico, no, desde el posicionamiento político-académico. Tenemos que saber que cuando hablamos de 700.000 personas que se forman, tenemos que saber qué caminos les estamos marcando, porque el mundo hoy se divide lamentablemente, a mi modo de ver, y eso es lo que voy a venir a debatir, entre otras cosas, entre los que tienen conocimiento y los que se reciclan. Y nosotros no queremos para nuestros estudiantes del sistema público el reciclaje, queremos el conocimiento. Y también lo queremos para los docentes. Por eso hemos bregado durante mucho tiempo por cursos de posgrado y no por cursos de reciclaje. Porque el reciclaje es el seguir el conocimiento que otros producen. Y eso divide a los hombres en dos jerarquías. Una jerarquía de los que tienen poder y otra jerarquía de los que no lo tienen. Entonces, como además del tema académico, didáctico, profesional, hay un enorme tema en este organismo de republicanismo, porque la visión republicana debe atravesarnos. Yo no puedo querer hacer lo que no deseo que otro haga. Yo no puedo hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí, pero trasladen esto a los términos sociales de las garantías y los derechos. Nosotros queremos garantías y derechos en pie de igualdad, no nosotros. Es nuestro país el que asume el sistema republicano. Por tanto, esto tiene que ver también con la formación republicana. Y la formación republicana pasa también por las garantías y los derechos, no solo que se den, sino que los que estamos podamos sentir que nos dan. Yo recuerdo algo de Víctor Giorgi que decía, la calidad de vida no es solo dar, es la sensación que el otro tiene respecto a lo que se le da. Y ese aspecto de la valoración de lo que se da es un aspecto fundamental. Y en este sentido deseo recoger algo de una ponencia que yo estuve haciendo en el IPA sobre una investigación en participación que desarrollé. UNESCO dice en el 80, siglo pasado, hablando de las reformas de la década del 70, que los malestares, las posiciones críticas y los cuestionamientos a las reformas son, escuchen lo que dice UNESCO, una forma de tomar la palabra cuando no te la dieron a tiempo. Por tanto, si uno aprende de los organismos internacionales y aprende de las elaboraciones en política educativa, debe otorgarse la palabra a tiempo, para que esa palabra no sea solo no vinculante. Porque las asambleas técnico-docentes, yo conozco su reglamento, integré su, en algún caso sus mesas permanentes a nivel de primaria, son organismos no vinculantes. El hecho de que pueda existir la palabra del otro y el mayor crédito que el otro me da es cuando aquello que surge de los terrenos republicanos participativos son incorporados en las agendas de acción. Porque de lo contrario, la participación va a ser vivida no en sus mejores términos, sino que va a ser vivida como algo que tú me convocas para avalar lo que ya está resuelto. Y esto es un aprendizaje en políticas educativas que debemos practicar. Por tanto, modestamente desde nuestro lugar, venimos a debatir sobre la importancia del conocimiento en la formación de los uruguayos y, consecuentemente, en la formación de sus docentes, tanto en el nivel inicial como en los niveles posiniciales, para que no se diga que los uruguayos se reciclan en conocimiento producido, sino que aspiran al escalón de productores de conocimiento, como además fue orgullo en nuestro país, y que venimos con un enorme espíritu republicano, buscando garantías y derechos y consagración de derechos y garantías basados en un sistema social de convivencia. Y por supuesto, decía el consejero que me precedió que tiene diseñado un plan de visitas a institutos con los colegas que me van a acompañar, que son la querida maestra Sandra Gallero, que es el compañero maestro Diego da Rosa, que es el compañero director de institución de UTU, pero muy conocedor de la educación media, Luis Yenta, y con el compañero muy conocedor, al cual yo a veces recurro, Raúl Gil, conocedor en el ámbito de formación en educación Nos hemos planteado una primera meta porque no hemos llegado aún al diseño. Y la meta que nos hemos planteado es, hay una frase que va a estar prohibida en mi despacho. Y es, el consejero, la consejera no puede recibirlo. No. Le van a explicar por qué en ese momento, si está en una reunión o en otro lugar, no lo va a poder atender. Pero nuestro primer paso es un ejercicio de este cargo de puertas abiertas y con humildad ante quienes son los artífices de la educación. No hace falta decirlos. La educación uruguaya marcha por los 61.000 docentes que todos los días la sostienen. Bien, muy bien, excelente o regular, pero la sostienen en un trabajo que abarca 700.000 estudiantes. Y espero que si mi conducta en rendición de cuentas defrauda lo que estoy diciendo en cuanto a la humildad y la participación, sean mis colegas de todas las ramas de la enseñanza la que me señalen, estás en un camino errado, porque no importa dónde yo esté, voy a parafrasear al maestro inspector Agustín Ferreiro, nunca voy a ser tan grande como ellos que están todos los días en el frente de batalla. Muchas gracias.